Estamos aquí en la puerta de la delegación del Govern, aquí a Formentera, donde habrá una reunión dentro de unos minutos con el delegado del Gobierno, José Manuel Carás, y el conjunto de profesores del Instituto Marc Ferrer y de otros colegios de la isla con respecto a esa huelga que ha comenzado hoy también en plan puntual. Y tengo con nosotros a Emelia Barenes, que es la portavoz de los profesores. Emelia, muy buenos días. Buenos días. Pues, Emelia, cuéntanos un poco de qué vas a hablar ahora con el delegado del Gobierno aquí en Formentera. Bé, avui anem a intentar tancar les negociacions perquè pareix que estan ara en un punt mort i el que intentem aconseguir és dir que encara estem aquí, que encara volem lluitar i que no hem arribat a un acord i estem esperant l'acord. ¿Estáis esperando ese acuerdo? ¿Crees que hay voluntad por parte del Gobierno Balear de atascar, como decías tú, esta negociación? Bé, pel que sembra ara no pareix que tinguem moltes intencions de negociar, però nosaltres no per això anem a continuar, anem a deixar de lluitar. Estamos hablando del TIL. ¿Qué pasa con el TIL? ¿Qué es lo que a vosotros os molesta de esta nueva normativa que ha implementado el Govern Balear? Bé, que en aquest moment que n'hi ha tantes retallades, no? S'intenta aplicar una nova línia d'educació on sense ficar més mitjans, sinó al contrari, retallant, i sense formar al professorat com toca, sense que el nostre alumnat estigui preparat. Vull dir, això no, nosaltres volem una educació de qualitat, no estem en contra de l'anglès, volem que l'educació siga de qualitat, com demanem, no? I fer les coses ben fetes, no a correcuita i sense pensar-les. Hasta ahora, yo creo que el punto débil de esta historia, o el punto grande, no sé si decirlo débil o grande, es la cuestión del inglés. Sí, bé, n'hi ha moltes més coses que estem demanant, no? I l'anglès és una d'aquestes, i no és en contra de l'anglès, com està dient, és en contra de que no se mos ha preparat, que no se pot ficar un projecte d'un any per l'altre sense una formació prèvia, i això és el que estem demanant, fer les coses ben fetes, poc a poc i en consens amb la comunitat educativa, que és el que no han fet. Tindre un consens, seure amb nosaltres, parlar amb nosaltres del que volen fer i arribar a un acord, perquè nosaltres en principi som els que sabem com s'ha d'educar, no? También tienes más o menos unos datos de hoy, este día en concreto, que es el primer día de huelga después de esa huelga que hubo, entre comillas, indefinida, pero que bueno, que va continuando. ¿Cuánta es la repercusión que ha tenido? De momento estem al voltant del 50%, sí. 50%, o sea que los alumnos están en clase, pero solo tendrán algunas clases hoy. Sí, només tindran algunes classes, però també he de dir que de l'alumnat, no tinc ara dades específiques, però n'hi ha molt poc alumnat. De fet, avui les proves que s'havien de fer IACSE per avaluar, entre altres coses, el TIL, no s'han pogut fer perquè no n'hi havia alumnat, no n'hi havia prou alumnat per poder fer-les. ¿Cómo recibe el alumnado esto que estáis haciendo? Bé, l'alumnat jo crec que ens comprèn en general i sap que quan estem donant la classe estem donant classe i quan toca fer vaga ells no ens diuen res. Pues ya tengo que dejar a Emelia en este momento, que va a entrar a esa reunión, que ya la están llamando el resto de sus compañeros. Maribel, si me permites, un segundito. Tengo aquí a José Manuel Alcaraz. Bueno, un poco la opinión suya como delegado del Gobierno de Formentera con respecto a este nuevo día de huelga que tenemos aquí en la isla y esa reunión que va a tener dentro de unos minutos con el resto de los profesores. Bé, sobretot el que volem demanar és que reiniciïn les classes amb normalitat, que no pot ser que cada 3x4 estiguem en vagues, etcètera, etcètera. Jo crec que es cursa començar de forma normal, ara s'estan convocant vagues seguit. Jo crec que és important, després ve des del lots, hem de pensar que les classes tornin a ser normalitat. Si no, perdrem el curs i això seria un colp important en l'educació pública d'aquestes illes, i el que hem de treballar tots és perquè es consens i es diàleg tornin a existir. El govern ha donat una passa molt important en la seva proposta d'acord, i el que tenen que fer el sector, els sindicats, és fa aquesta proposta i també i s'adins les seves pretensions. Pues José Manuel Carras, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Pues bueno, Rafa, hemos hablado con la profesora Emilia, que era un poco la portavoz de los profesores del Instituto Marc Ferrer, que han iniciado otra huelga durante el día de hoy, y también con el delegado del Gobierno en Furmente, José Manuel Alcaraz, y delegado de Educación, para conocer las dos partes de esta reunión que va a comenzar ahora. Bueno, que a ver si se llega a algún tipo de acuerdo para evitar nuevas huelgas o para, bueno, no sé, para que se encuentre una solución a esta historia que tiene, ya arrastramos desde el inicio del ciclo lectivo. Por otra parte, Rafa, yo esta mañana había anunciado una entrevista que tenía que ver con esa retirada del fibrocemento en Formentera. Bueno, por problemas de agenda de la consejera no hemos podido concertar la entrevista, llevarla a cabo, pero te puedo contar que la gente que tenga uralita en su casa, a partir de mañana se va a poder retirar. El protocolo que hay que seguir es ir a la OAC, a la Oficina de Atención Ciudadana de Formentera, apuntarse a esta recogida, dejar a mano todas esas tablas de fibrocemento uralita, como se conoce normalmente, que tenga la gente y que quiera deshacerse de ellas. No las tienen que romper ni manipular demasiado, simplemente dejarlas en un lugar a la vista para que los efectivos de Cana Negreta, que es la empresa dedicada a esta desintoxicación, podríamos decir así, o manipulación de ese tipo de elementos, pueda llevar a cabo. Estos elementos serán llevados en unas sacas correspondientes a un punto verde que tienen en Ibiza, donde serán enterradas, durante un proceso que es de descontaminación. Por cierto, que la gente tiene un coste, pero el coste será de 35 euros por tonelada, o sea que en realidad la gente, me imagino que nadie en Formentera tiene una tonelada de uralita, por lo tanto no superará los 10 euros lo que tengan que pagar por este servicio que durará durante un mes en Formentera. O sea que la gente interesada en que quitarse de encima este elemento contaminante, que recordamos que contiene amianto y que su manipulación es peligrosa, que va en contacto con la OAC, rellene las solicitudes correspondientes y casi con un coste mínimo que no superará los 10 euros, podrán deshacerse de este elemento contaminante. Pues muy bien, Marta, muchísimas gracias por tu información y bueno, pues nada, que sigas pasándotelo bien por allí por Formentera y bueno, pues mañana nos cuentas más cosas, ¿eh? Mañana más cosas desde aquí, desde Formentera, y nada, hemos tenido de todo, hemos tenido medio ambiente y hemos tenido educación. Hemos dado, o sea, una vueltecita. Una jornada completita en Formentera. Gracias, Rafa, gracias, Maribel, y hasta mañana. Cuídate, hasta mañana. Adiós, Marta.